Los barcos de la memoria transportan sueños sin desvelar. No han encontrado puerto para poder fondear. Y en los mares del vacío, un albatros busca el nido. En ciudades confundidas, en los templos del olvido y en los confines del universo, cada sueño es un lucero que busca marineros para cruzar el firmamento. Entro por el bosque, frutos amargos que solo maduran si son bien tratados. Y en el libro de las cenizas, dos pensamientos se disputan el tiempo. El uno es de polvo y el otro de viento. Y en los confines del universo, cada sueño es un lucero que busca marineros para cruzar el firmamento. Quizás el sonajero universal suene con melodías por soñar. Y quizás el sonajero universal suene con melodías por soñar. El sonajero universal suene con melodía.